Bueno, esta audiencia pública que se llevó a cabo en Saladillo a nosotros nos sorprendió porque así se habló del levantamiento. Básicamente las palabras y lo que está puesto en el prepliego de licitación es la demolición definitiva del peaje de Saladillo. Bueno, esto participó el intendente de esta ciudad, por eso nosotros decimos de complicidad entre el intendente y Javier Iguacel. Nosotros, bueno, creo que en alguna oportunidad hemos hablado con ustedes sobre el tema de las audiencias, sobre las negociaciones que estamos llevando a cabo por el tema de los corredores viales nacionales. Sí. Y en ningún momento de esta mesa de negociación que integramos con las autoridades nacionales se mencionó la posibilidad del levantamiento del peaje de Saladillo. Obviamente a nosotros nos sorprendió esta decisión y entendemos que, bueno, que fue una decisión tomada, digamos, sin ponernos en conocimiento a nosotros y también poniendo en riesgo eventualmente el fuente de trabajo de estas 50 familias, de estos 50 trabajadores. Bueno, después de esto el intendente Salomón salió con una conferencia de prensa intentando obviamente hablar de una campaña en contra de él y dando sus argumentos, y todos sus argumentos, digamos, son fácilmente rebatibles, porque él habla en la conferencia de prensa, el intendente Salomón puntualiza en la reubicación del peaje. Esta reubicación nunca está puesta en los prepliegos, jamás, no está escrito, o sea que le está dando una información que no es veraz. ¿Cuántos son los trabajadores? Mira, él también dentro de su conferencia de prensa, él dice, son 35, como minimizando la cantidad. En realidad nosotros hacemos hincapié en que son 50 y te diría que son más. Porque nosotros tenemos que contemplar también a aquella gente que no está, porque nosotros somos un sindicato y defendemos en primer lugar a los trabajadores. Tenemos 35, con los trabajadores temporarios andamos un poco más de 40, pero también hay que contemplar a los trabajadores que están fuera de convenio, que no están dentro de nuestro sindicato, porque nosotros hacemos una mirada global de lo que pasa con esas fuentes de trabajo. Además de esto, sumale todas las actividades, digamos, que viven de ese peaje, el proveedor, no sé, de... Claro, los indirectos. Exactamente, y más allá de eso, son personas, son trabajadores que viven en el pueblo de Saladillo. O sea, es ilógico, es inentendible lo que realmente un intendente que fue votado para asegurarle una buena calidad de vida, o al menos eso es, digamos, la persona que va a ponerle el voto, asegurar una buena calidad de vida a sus vecinos, que realmente ponga en riesgo esta cantidad de trabajadores. Es realmente llamativo. Y todo por obtener un rédito político, por eso nosotros hablamos de un rédito político, porque realmente, y ya te digo, y son muchas situaciones, muchos dichos inexactos. Él habla y dice, hace hincapié en la seguridad de la ruta. Desde Roque Pérez hasta Saladillo, hay ese tramo que se llama Ruta Segura, particularmente es una contradicción, porque esa ruta segura no va a contar con la seguridad vial que brinda el concesionario. El concesionario CB1, como ustedes en Cañuera, Uribe Larrea, digamos, donde atraviesa el concesionario vial, destina un dinero a cada municipio para solventar el combustible que utilizan todos los servidores de los servicios públicos de ese municipio. Policía, bomberos, que acuden a un accidente. Si no va a estar en este tramo, que no va a haber seguridad vial, el que se va a tener que hacer cargo del servicio, en el caso de un accidente, va a tener que ser el municipio, con el agravante de que ya no va a tener el aporte que le hacía el concesionario. O sea, ¿cuál es el objetivo de levantar el peaje? Nunca estuvo planteado. Las obras, como lo hemos dicho nosotros en todo este tiempo, las obras se tienen que hacer, son necesarias. Es más, yo te diría que las obras, nosotros hemos hablado en miles de oportunidades del mal estado de las rutas y hemos sido los que hemos propulsado muchísimas mejoras en todo el tema de seguridad. Nosotros capacitamos a nuestros trabajadores en seguridad vial, hacemos que las empresas les otorguen, les den todo lo que necesitan para cada día brindar una mejor seguridad vial. Y realmente, digamos, que él haga hincapié en esto, que se levante un peaje que además brinda un servicio y que sea una cuestión que él decide. Él dice, es una decisión, ojalá, él habla en un momento en la conferencia de prensa que brinda después, dice, ojalá que, como dijo el ministro, el ingeniero Iguacel, esa gente se reubique, esos 35 trabajadores que hace alusión, él se reubique, ¿cómo ojalá? Me parece, digamos, realmente es ilógico. Y esto que te digo es una conferencia de prensa que él dio en la ciudad de Saladillo, después que, bueno, obviamente salimos nosotros a manifestar nuestra preocupación por estas pérdidas, de estas posibles pérdidas de los puestos de trabajo. Adrián, hay un apartado en el comunicado que envía el gremio, en realidad que firma los trabajadores del peaje de Saladillo, que entiendo que tiene el aval del gremio. Exactamente, sí. Que dice, me parece interesante, que en realidad hay cierto nivel de demagogia. Obviamente. En la expresión del mandatario, porque claro, en principio el común de la sociedad, si uno manifiesta que se va a levantar una cabina de peaje, automáticamente lo relaciona con menos gastos. Entonces, pero menos gastos, pero están los gastos encubiertos por otro lado. No, se entiende, pero me refiero a la primera devolución, la primera interpretación lisa y llana que uno puede hacer. Nosotros por eso apelamos al análisis, de que haga un análisis el ciudadano de Saladillo, que le está pareciendo simpática, y entendemos esa simpatía que pueda generar el decir, ay, no va a estar más el peaje, no voy a tener que pagar. Claro, a eso me refería. Para pasar, ir y venir. Pero realmente que haga el análisis es el ciudadano de Saladillo, que va a estar, digamos, en un pueblo donde va a haber 50 personas desocupadas, que no van a aportar todos los meses sus salarios a, no sé, comprar en el kiosco, el almacén, la verdulería, o sea, va a desfinanciar a su propia ciudad. Con el agravante que además, ayer fueron publicados los planes de obra del Corredor Sur, que se llama ese corredor, en la página de Vialidad Nacional. Te estoy hablando de información concreta y precisa publicada por Vialidad Nacional. En este plan de obra, la obra del Saladillo arrancaría en 2 años y un poquito más. Obviamente si se cumplieran todos los plazos que se deben cumplir. Seamos positivos y digamos que la obra va a arrancar en 2 años y un poco más. Y el contratista que se haga acreedor de esa obra, que sería más o menos en abril, tomaría en posesión, debe derribar el peaje en abril. Ahora, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Desde que hablan de se van a mantener los puestos de trabajo, ¿dónde van a estar esos trabajadores? ¿Dónde se los va a reubicar? En esos 2 años y pico que dure, que tarde, digamos, en llegar la obra a Saladillo. Entonces, está hablando de progreso, de obra, sí, está perfecto, hay que hacerlo, se debe hacer, pero no hay que jugar con los puestos de trabajo de las personas, de estos compañeros que viven allá, de esos vecinos de Saladillo. Eso es lo, por eso manifestamos nuestra preocupación, obviamente, y por eso salimos a decir, y que creo que el intendente se debe interiorizar más y darse cuenta que hay situaciones que están puestas en el prepliego de las que él habla. O sea, él habla de cosas conversadas, que le aseguraron que los puestos de trabajo, pero que se van a generar 500 puestos de trabajo de la obra. La obra arranca en 2 años y pico. Claro, la obra arrancaría en 2 años y pico, pero la cabina se tira abajo, en consecuencia los trabajadores, exacto, pierden su fuente de trabajo, exacto, en abril de este año. Exacto, exacto. ¿Y qué va a hacer? A ver, tienen que explicar. Tanto Salomón como el intendente Iguacel, el ingeniero Iguacel, tienen que explicar qué van a hacer esos trabajadores mientras tanto. ¿Dónde van a estar? En ese aspecto, perdóname la interrupción, en ese aspecto, ponen también el foco y el eje, no digo que no nos preocupa, de hecho estamos charlando de esto sobre los trabajadores de Saladillo, pero también están ustedes en alerta con respecto a lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en el peaje que nosotros tenemos aquí muy cerca, en la localidad Uribe Larrea, en el límite entre Cañuelas y Lobos. Obviamente, sí, y obviamente, y eso nosotros lo hemos estado hablando, al menos en las conversaciones y en los prepliegos, estos peajes siguen existiendo. Lo que nosotros nos sorprendemos es con esta novedad del levantamiento del peaje de Saladillo. Y realmente por eso digo, nosotros somos los que estamos asegurando que van a seguir esa fuente de trabajo. Por eso estamos plenamente dedicados, desde que surgió la primera información de esto, que fue en el mes de agosto, a fines del mes de agosto, e integramos mesas de negociación junto con nuestro sindicato, con el Ministerio de Transporte, con Vialidad Nacional, con el Ministerio de Trabajo. vamos prácticamente todas las semanas a reunirnos, a aportar, a dar nuestras ideas. Hemos llevado técnicos especializados, profesionales, ingenieros especializados en transporte para aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Y realmente entonces, si estas mesas de negociación, lo que nosotros aportamos, lo que nosotros decimos, después no se traduce en lo que se escribe, ese día es un diálogo infructuoso. El diálogo tiene que tener, digamos, tiene que haber una negociación, tiene que haber un ida y vuelta, para eso integramos esta mesa. Pero realmente si a nosotros nos escuchan haciendo con la cabeza y en el diálogo está todo bien, en la mesa está todo bien, y después vienen en un prepliego, ponen una cosa diferente, entendemos que realmente es un diálogo infructuoso. ¿No estaría en riesgo en principio el de Uribe Larrea? No. ¿No está incluido, digamos, en el prepliego, como vos lo llamás? No, pero bueno, obviamente nosotros lo que queremos es hacer los pliegos definitivos, claro. Porque evidentemente las palabras, como yo también decía ayer en uno de los medios que nosotros salimos en el día de ayer en Saladillo, uh-huh. Las palabras se las llevan viento. Si nosotros contemplamos lo que pasó y la situación que está pasando en la Ciudad de Azul, hace poco, un año aproximadamente, el jefe de gabinete dijo que... despidos en Azul, claro. Exactamente. El jefe de gabinete, no te estoy diciendo un intendente, un funcionario, el jefe de gabinete dijo no se va a perder ningún puesto de trabajo. Hoy tenemos 258 trabajadores en la calle, en una ciudad como Azul, y bueno, con toda la problemática que en las economías regionales se están atravesando, sumarle desocupación es realmente agravar toda esta situación económica que estamos viviendo en todo el país.